Mi primer beso con una mujer fue a escondidas en el baño de una confitería Paqueta de Belgrano. Momentos antes me había negado a besarla en un parque porque en el banco contiguo había una abuelita con su nieto. El nene no me preocupaba, pero me daba miedo la posible reacción de la mujer mayor por besarnos frente a él. Corría el año 2004 y nunca había visto besarse en la calle ni a parejas gays ni a lesbianas. El beso en el baño lo tuvimos que interrumpir cuando entró una señora. Disimulamos un rato y lo reanudamos cuando se fue. Cuando nos despedimos más tarde en la calle, fue con un beso en la mejilla. Me pregunto si las personas heterosexuales entienden lo diferente que son nuestros besos comparados con los de ellos. Creo que pocos habrán tenido que esconderse o sentir miedo de que los descubran, o no poder concentrarse en la boca que besaban porque tenían el oído atento a cualquier ruido de pisadas. Yo tuve que usar ese primer beso como confirmación al mundo de que me gustaban las mujeres. En esa época no se utilizaba la identidad política de lesbiana como un arma para pelear sentires y como un escudo para los prejuicios. Interiormente para mí fue un beso que venía a confirmar lo que necesitaba confirmarme. Me pregunto cuántos heteros habrán tenido que usar su primer beso para algo más que el disfrute del momento. Siempre hablando de besos consentidos, claro. Años más tarde, más empoderada, empecé a besar en la vía pública y ya a agarrar de la mano o alguna mínima muestra de afecto. Enseguida vinieron las reacciones, los murmullos. Son dos mujeres, las risitas y las miradas, desde las furtivas hasta las que se quedaban fijas. Las interrupciones de pajeros que no soportaban un deseo del que no eran parte. Tuve la suerte de que ninguna interrupción fuera para decirnos que no podíamos besarnos ahí, pero anécdotas de esto último abundan en el colectivo LGBTIQ. No creo que a ningún hetero lo hayan echado de ningún lado por besarse. Personalmente, empecé a aislarme mentalmente del mundo cada vez que besaba. Me sumerjo en lo que llamo cariñosamente una nube de pedos rosa. Les puedo asegurar que si viene el apocalipsis mientras estoy besando a una mujer, no me voy a enterar. Una vez alguien que besaba por primera vez a otra mujer me comentó que le sorprendía cómo llamábamos la atención, cómo nos miraban todos. Yo ya no me daba cuenta. Sin embargo, al mismo tiempo que me aíslo, contradictoriamente no puedo dejar de sentir la revolución que es besar en la vía pública, la importancia de ser visibles para que se nos respete, o para que las próximas generaciones no tengan que tener su primer beso encerrados en un baño. Me pregunto si los heteros sentirán tanto poder en un beso. Quisiera que nuestros besos no fueran tan revolucionarios. Son solamente dos bocas, dos pares de labios, dos lenguas, no debería haber tanta diferencia. Pero en una sociedad en que te pueden llevar presa por besarte, todavía lo son. Así que vamos a seguir haciendo la revolución un beso a la vez. Nos movilizamos contra el procesamiento de Mariana Gómez, presa por besar a su compañera en la vía pública. Sí, por besar. La policía de la ciudad de Buenos Aires la maltrató en la calle y la llevó detenida por unas horas. Hace unos días, la jueza Fontbona de Pombo la procesó por resistencia a la autoridad y lesiones graves. Ambas figuras existen en todos los códigos penales del país. Pero vale la pena hilar fino y analizar en qué consisten los delitos que se le imputan a Mariana. Resistencia a la autoridad. ¿A qué autoridad se resistió Mariana? ¿A qué se resisten todas las tortas, los trabas, los trans, los gays, las identidades y cuerpos disidentes? A la autoridad patriarcal, a la autoridad heterosexista, a la autoridad que nos manda a escondernos o reprimirnos. Y solo salir a la luz cuando la gente bien necesita alimentar su morbo o burlarse de alguien. A esa autoridad venimos resistiendo, y así vamos a seguir. Incluso si en este contexto político de avance sobre nuestros derechos, el gobierno y la sociedad de derecha pretenden aplastarnos, apresarnos, procesarnos. La resistencia no se detiene. En todo caso, nos obligan a perfeccionar los modos, a estar más atentas a cada compañera y compañero, como hoy Mariana. Lesiones graves. La causa judicial que se inició el 2 de octubre, luego de la detención de Mariana, tiene muchos puntos llamativos en los que no nos vamos a detener hoy. Solo mencionaremos brevemente. Mariana y Rocío estaban en la estación de Constitución en Buenos Aires. Cuando la policía intenta detenerla, la llaman pibe. Le dicen que en ese lugar está prohibido fumar. Pero Mariana no era la única que lo hacía, y uno de los policías que la detuvo declaró que es la primera vez que se inician actuaciones contra alguien por fumar en ese lugar, ya que, aunque está prohibido, no hay carteles y es habitual que la gente fume allí mientras esperan el tren. Claramente, la detención nada tiene que ver con el pucho. ¿Qué lesionaron Mariana y Rocío con sus besos? Lesionaron una moral altamente inmoral, que ni siquiera tiene en la actualidad amparo en las leyes. Ni a la policía ni a la justicia machista y patriarcal les importa demasiado.